¿Cuál monarca del noveno arte irrumpe, Raúl Sahagún, para ilustrarnos sobre las cosas que acontecen, verdad? Porque el cómic cada vez se muestra más interesante, cada vez genera más negocio, hay más interés, auténtica pasión y devoción por el cómic. Muchísimos coleccionistas, porque yo creo que ese es el... Si tuviéramos que buscar el perfil tipo sobre seguidor de cómic, pues tendríamos a un coleccionista, desde luego, que invierte buenos dineritos todos los meses. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿A que sí? El perfil tipo es un coleccionista, ¿no? Sí, son coleccionistas. Claro. Ahora realmente no es como en otros países, que bueno, es lectura más de suave tirar. Sí. En España lo guardamos todo con más cariño y con más cuidado que en otros países. Exacto. En Japón, por ejemplo, el manga se disfruta y se tira. Exactamente. Lo lee en periódico y luego, bueno, pues si le ha gustado en exceso y le apetece mucho, pues bueno, se coge el tomo recopilatorio, que sin embargo, que es lo que nos llega a nosotros, que nos llega a España, y bueno, pues lo devoramos con más fricción que ellos. Y el aficionado al cómic, ¿cuántas colecciones de media suele seguir? Hombre, depende, oscila, quizá el que menos pueda llegar a hacer 4 o 5 colecciones. Fíjate. 4 o 5 colecciones en americano, en europeo. Bueno, la ventaja del europeo es que como salen más de más tiempo en más tiempo, se puede dar el lujo de coger algún álbum o alguna serie más, pero las que son mensuales y regulares, en americano 5 o 6 mínimo, y en manga 2 o 3 mínimo. Luego ya, bueno, hay casos de 50 o 60 colecciones que... Bueno, pero no quiero que hablemos de ti. No, no, intentamos evitar ese tema, más que nada porque pueden estar escuchándonos y... Eso es. Mamá, desde aquí. Mamá, lo siento. Bueno, pero lo que sí es una gozada es coleccionar a Philip Craig Russell, ¿verdad? Exactamente, es uno de los grandes lujos, quizás no demasiado conocido, por desgracia, para el gran público. Sin embargo, bueno, vamos a intentar hoy darle un poquito a conocer, porque es un autor que bueno, que más que menos tenga un cómic suyo en casa, y es un personaje muy atractivo. Sobre todo porque nos llama mucho la atención en Craig Russell, que es adaptador, ¿verdad?, de Wagner, de Mozart, de Oscar Wilde, o sea, coge esas obras y las lleva al cómic, ¿no? Exactamente, bueno, últimamente se está hablando de las adaptaciones a cine, sí. Adaptaciones a DVD, incluso internet, series de televisión. Sin embargo, bueno, pues se ha atrevido a un género muy complicado, muy difícil, como es la ópera, como es la obra de teatro, y bueno, pues la ha adaptado con un sobresaliente muy alto, ha cogido las obras que más le gustaban y algún encarguito que otro, y se ha dado el capricho de sacarlas a cómic y bueno, acercarlas un poquito al gran público, que bueno, normalmente le cuesta mucho. Cuando se habla de una ópera, quizá cuesta un poquito acercarse a ella, y bueno, si la puedes leer y es muy visual, como es el estilo de este autor, llama mucho la atención. La verdad que estos datos que nos aporta Raúl llaman la atención, porque dices que ha dedicado 23 años a adaptar El Anillo de los Nibelungos. Sí, llega a tardar 3 añitos más, hubiera tardado lo mismo que Wagner en escribirla y componerla. Es verdad, eso te iba a decir, porque Wagner tardó 26 años y este ha tardado 23 en llevar El Anillo de los Nibelungos al cómic. ¿En cuántos tomos? Son en 4 tomos, son 456 páginas, sí. Que se dice pronto, sí. en 4 tomos que están editados aquí en tapa dura. La verdad es que el formato está muy bien hecho, sí. y muy cuidado, y bueno, pues desde que empezó ahí en Estados Unidos ha cogido libretos originales, libretos en italiano, composiciones, ha ido a muchísimas representaciones, ha cogido parte del vestuario, incluso, bueno, pues él se dio el capricho de hacer de Odín. En esta historia, sí. y bueno, cogió también a amigos suyos como Jill Thompson y Brian Azzarello, que también aparece como Jill Thompson, como la Valquiria Brunilda, que lo comentamos también hace poco hablando de ella, sí. y bueno, es una obra muy extensa, muy muy grande, y para todos los que les guste un poquito el mundo del cómic y se quiera acercar, es un gran DVD, porque tenemos un montón de extras en los cómics, de cómo se hizo, cómo se gestó. Podemos ver cómo está diseñado como una obra de teatro muy visual y sobre todo muy legible. ¿Y ha sido fiel al propósito de Wagner? Sí, sí, es un enamorado de la obra. Sí. Bueno, hay que también decir que es la segunda intentona que ha tenido el mundo del cómic. Empezó con Roy Thomas y Gil Kane, el creador de Batman. Hicieron un intento en ahí, lo que pasa es que, bueno, quizá el amor que sentía de Russell a Wagner, pues bueno, le ha podido, y hay que reconocer que como adaptación quizás es la mejor que se haya hecho. Sí, sí, sí, y también ha hecho cosas de Oscar Wilde, ¿no?, y de Mozart. Exactamente, tiene por ahí como todas las curiosidades grandes, La Flauta Mágica, sí. Que es una de las grandes obras que sí. También cuesta muchísimo, y la gente, pues bueno, en teatro cuesta mucho adaptarla, sí, y tira un poquito para atrás, y bueno, pues la ha sacado con un sobresaliente alto, ha ganado varios premios Eisner, mejor guión, mejor dibujo, mejor entintado. Estamos hablando de un creador a todos niveles, en todas las facetas. Ha trabajado desde entintado de Mike Mignola, el Hellboy, Uh-huh. Empezó en la Marvel con el Doctor Extraño, o sea, estamos viendo que, sí, sí, que sí, es muy polifacético. Sí. Y bueno, también en DC con las leyendas de Batman y quizá los al público en general, al público joven que se haya acercado a Sandman, en el Gaiman, lo recordarán por quizá el número que más ha gustado, que es Ramadán, el número 50 de la serie, por el que ganó el premio a Mejor Historia del Año. O sea, que tiene un montón de premios este ya veterano creador, ¿no? Exactamente, empezó en los 70 y desde entonces no ha parado. Sí, sí, sí, lleva casi 40 años. Y me decías también que incluso se ha atrevido con Conan, ¿no? Se ha atrevido con Conan, que es lo último que han editado para el Salón del Cómic. No vamos a olvidarnos por un momento del Conan bárbaro, del Conan de... Exactamente, de Conan Schwarzenegger, y nos vamos a ir a un Conan de aventuras, un Conan escrito por Howard, es una adaptación del libro de Howard, sí, justo antes de que Conan llegara a ser rey. Sí, sí, con sí, lo sí, cual, bueno, pues vemos ahí su etapa más épica, ¿no? Exactamente, es una etapa muy de estilo a este autor, ¿no? Es una etapa muy clara, lleno de luces, no estamos dentro de cuevas, no estamos dentro de monstruos, sino, bueno, estamos viendo una obra muy viva, donde los personajes, bueno, pues hablan, interaccionan, no solo son brutos, sino que, bueno, tiene un propósito, tiene un sentido, y sobre todo le da un fondo al personaje que quitando autores como Roy Thomas o Barry Windsor Smith, que le dieron un fondo visual distinto, aquí vemos una obra de aventuras, no solamente una obra violenta. Vamos, que Craig Russell, no es muy conocido, pero desde luego los que le conocen, sus seguidores, le adoran, ¿no? Exactamente, además es uno de estos grandes autores que cualquiera que le guste el cómic o fuera de él se pueda acercar y disfrutarlo, todos los autores que más que menos puede disfrutar de sus obras, porque es un estilo, bueno, pues agradecido de leer, son libros y cómics que cuando los cierras has disfrutado de una gran aventura, has disfrutado de un estilo muy claro que con lo que últimamente se lee y con lleno de grandes batallas, lleno de grandes personajes, mucha raya, mucho fondo, pues bueno, quizá algo muy natural, algo muy básico, con líneas muy marcadas y personajes muy expresivos, que son las cosas que este autor tiene. Además, está considerado uno de los mejores narradores del cómic, y que bueno, que tanto, una cosita que tanto echa de menos a día de hoy, se puede disfrutar, y es un cómic que, bueno, hay que reconocer que aunque la gente pueda pensar que sea minoritario, es mentira y es falso, porque bueno, sí, es uno de los autores que más ha vendido en este salón, es una de las obras que más ha llamado la atención, aparte de la edición que le han dado, es muy muy muy curioso. Sí, eso que comentabas antes es muy interesante, porque al buen dibujo, al buen trazo, pues se une una estupenda narración, ¿no? Exactamente, el cómic es narración, el cómic es contar una historia, no simplemente son personajes estáticos, claro. Y bueno, pues lo podemos ver no solo en Conan, que quizás es una cosa que llama más la atención, y la gente que se puede acercar al personaje, que lo tenga más metido en un cliché, le pueda sorprender, sino bueno, pues en la obra, por ejemplo, en el nivel húngaro, que cuesta eso, cuesta mucho, sí, pesa a un Odín expresivo, incluso sin el ojo, sí, con sus cuerpos delante, sí, ves el oro del Rin, cómo se forja el anillo, entonces es una obra que, bueno, pues quizá a muchos le pueda sonar al Señor de los Anillos, que también Tolkien bebió un poquito de ahí, pues vemos luchas de poderes, incluso pues una política pues muy del estilo a la literatura y a la mitología nórdica, que bueno, aunque sea no sea tan conocida, sí es muy atractiva por los personajes que nos han ido acompañando, que Thor, Odín, siempre han estado ahí, las Valquirias, de las Valquirias de Ela, siempre han estado en todos los cómics, que incluso en Defensores, Marvel la aprovechó bastante, y bueno, pues Russell la ha cogido y le ha dado un puntito más, que es una cosita que a veces lo echábamos de menos y nos sí, ha dado un lujazo de poder leer. Fíjate que la mitología griega pues acude con frecuencia al cómic, ¿verdad? Pero ese encanto que rodea la mitología nórdica, ¿a que sí? Es el personaje, es que nos los dieron más vivos. Tanto Roma como Grecia siempre han estado en libros de historia, sí, en latín nos ha tocado estudiar mejor o peor. Sí, sí, sin embargo, la literatura nórdica ha estado distinta, ha costado mucho, porque bueno, no está dentro del ámbito mediterráneo, está en el norte, y bueno, es un poquito más desconocida, entonces hay que reconocer que el cómic americano lo aprovechó bastante, dándonos a Thor y a todo el panteón, sí, sí, y entonces sí, bueno, pues nos han dado todo tipo de explicaciones, todo tipo de mitología, nos dieron el árbol del conocimiento, nos dieron toda la mitología nos la dieron visual, sí, y la hemos podido disfrutar de un modo distinto. Quizá la hemos podido disfrutar más en modo aventura que más en modo historia, que a la gente quizá le cuesta más leer. Y bueno, pues Thor ya cumplió con creces su número 500. Y, 500 números lleva Thor. Llevaba en Estados Unidos cancelado en la serie en un final que se llamó Ragnarok, ¿cómo no? Claro, el fin del mundo. De Michael Abonomin, que además fue una cosa muy curiosa, cogiendo las mejores historias de Thor, de Simonson, cogió las unió. Sí. Y bueno, pues ahí lo han tenido, y desde el año 1963 tuvo serie regular hasta hace un añito y medio, casi dos añitos, con lo cual se ha mantenido. ¿Y se vio en Ragnarok el enfrentamiento entre los gigantes, los hombres, los dioses? ¿Se vio? Exactamente, lo sacaron ahí aquellos que se sumergen en la oscuridad, que están en las alturas, lo explicaron de un modo no de aventura clásica, Marvel, en la cual, pues bueno, Thor es superhéroe, no, simplemente son historias y leyendas nórdicas llevadas a un hilo con un final abierto para poder recuperar los personajes cuando uno quiere. Sin embargo, se cerró y de las historias de Thor, que últimamente está dando bandazos, pues es de las que cierras diciendo, bueno, he leído un buen cómic de literatura nórdica, un poquito de gusto, que es lo que últimamente hacen los personajes. Buscamos mucho los personajes superhéroes y demás por entretenimiento, y de vez en cuando darte un capricho de darte una novela gráfica que merezca la pena, una historia que poder recordar y sobre todo, bueno, poder prestar. Es una de las cosas que más gustan, ¿no? El leerte un TV al cerrarlo y decirle, léetelo porque vas a disfrutarlo. Ragnarok, en ese aspecto de Thor, que lo sacan un tomito además muy muy chulito, bueno, gusto. Bueno, pues ya sabes que tienes deberes, hay que hacer un top con cómics dedicados a la mitología. Sí, además eso es una cosa curiosa, que la vaya la gente también aprovechando a hacer listas, porque ahí sí que va a haber desde personajes como Hércules, Thor, Loki, que yo reconozco que quizá en cómics sea mi personaje favorito de mitología. Es el malo de la mitología nórdica. Exactamente, lo que pasa es que lo han tratado de un modo con más especial, han dado más fondo, ya lo hablaremos en ese top, porque además Alex Ross le cedió parte de protagonismo en la serie de Tierra X, y bueno, gustará. Y eso sí que lo haremos, además la gente que se vaya preparando, la próxima semana tenemos un top difícil. Venga, la próxima semana, ya lo ha dicho Raúl, qué valiente es Thor, saca su martillo enseguida. Vamos a ver, hombre, para lo que podemos levantar hay que aprovecharlo. Venga, pues ese top sobre mitología y cómo lo ha tratado el cómic, el próximo día aquí con Raúl Sogún. Bueno, has estado cumbre, ¿eh? Muchas gracias. Venga, un abrazo tremendo. Un abrazo.